Sección 10 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El pan y la sal. Una bóveda sombría de espesas y verdes ramas formaba la calle de tilos que conducía a un invernadero. Por ella se dirigió la señora de Morcerf, acompañada de Montecristo. «Hacía mucho calor en el salón, ¿no es verdad, señor conde?» dijo. «Sí, señora, y vuestra idea de abrir las puertas y las ventanas ha sido excelente». No dejó de advertir el conde que un ligero temblor estremecía la mano de Mercedes, luego que terminaron estas palabras. «A pesar de eso», dijo, «debéis de tener frío, con tan ligero vestido y sin otro preservativo alrededor del cuello, más que esa cinta de gasa». «¿Sabéis a dónde os conduzco?» dijo la condesa, sin responder a la pregunta de Montecristo. «No puedo adivinarlo, señora», dijo el conde, «pero ya veis que no opongo ninguna resistencia». «Al invernadero, que está al fin de la calle que seguimos». El conde miró a Mercedes como interrogándola, y pues que ella seguía su camino sin decir nada, Montecristo no quiso tampoco interrumpir su silencio. El invernadero, a donde muy presto llegaron, estaba lleno de flores y frutas magníficas que, desde el principio de julio, habían ido madurando bajo aquella temperatura calculada siempre para reemplazar el calor del sol. Y deslizando la condesa su brazo del de Montecristo, fue a coger de una parra un racimo de uva moscatel. «Tomad, señor conde», dijo con una triste sonrisa, pero tan llena de tristeza que no pudo reprimir si asomasen dos lágrimas a sus párpados. «Tomad, pues aunque nuestros racimos de Francia no pueden compararse sin duda a los de Sicilia y Chipre, espero que seréis indulgente con nuestro pobre sol del norte». El conde se inclinó y dio un paso atrás. «¿Acaso me lo despreciáis?» dijo Mercedes con trémula voz. «Señora», respondió Montecristo, «os suplico que me disculpéis, porque no como nunca moscatel». Mercedes dejó caer el racimo acompañado de un suspiro. Entonces Mercedes se acercó a un magnífico albaricoque que pendía de un árbol próximo, calentado, lo mismo que la parra, por aquel calor artificial del invernadero, y lo cogió para ofrecérselo. «Espero que será más feliz este albaricoque», dijo. Pero el conde hizo el mismo ademán negativo. «¿Oh, también?», dijo con un acento tan doloroso. Un acento que revelaba que, dentro de su corazón, ahogaba un gemido. «Conozco que soy muy desgraciada». Largos momentos de silencio siguieron a esta escena. Y el albaricoque, lo mismo que el racimo de uvas, rodó por la arena. «Señor conde», repuso Mercedes mirando a Montecristo con una mirada suplicante. «¿No sabéis que entre los árabes existe una tierna y bella costumbre que hace eternamente amigos a los que juntos han comido el pan y la sal bajo el mismo techo?» «No ignoro que existe, señora», respondió el conde. «Pero estamos en Francia y no en Arabia. Y en Francia nada significaría el pan y la sal cuando, por otra parte, no reconozco tampoco la existencia de esas amistades eternas». «A pesar de eso», dijo la condesa palpitante y con los ojos fijos en el conde de Montecristo, cuyo brazo estrechó convulsivamente en sus manos. «A pesar de eso, somos amigos, ¿verdad?» Reconcentróse al oír estas palabras al corazón toda la sangre del conde, que se quedó pálido como un cadáver. Subiendo después del corazón a la garganta, invadió sus mejillas y sus ojos vagaron por el espacio durante algunos segundos como los de un hombre deslumbrado. «Preguntáis si somos amigos, señora. ¿Quién lo duda? ¿Y qué motivo podría haber para que dejáramos de serlo?» Este tono estaba tan lejos de ser el que deseaba la señora de Morcerf que se volvió para dejar escapar un suspiro que más bien parecía un gemido y dijo «¡Gracias!» y empezó a andar siguiendo con el mismo silencio hasta haber dado una vuelta completa al jardín. Pero después de 10 minutos de paseo tan mudo y sombrío, exclamó de pronto la condesa: «¡Ah, es cierto, caballero, que tanto hayáis visto, que tanto hayáis viajado, que tanto hayáis sufrido!» «Sí, señora, tenéis razón. He sufrido mucho», respondió Montecristo. «¿Y ahora sois dichoso?» «Sin duda», respondió el conde, «porque nadie oye mis quejas». «¿Y os dulcifica el alma vuestra felicidad presente?» «La felicidad de mi presente es igual a la miseria de mi pasado», dijo el conde. «¿No estáis casado?» preguntó la condesa. —¿Yo, casado? —respondió Montecristo, estremeciéndose. —¿Quién ha podido deciros tal cosa? —Nadie me lo ha dicho, pero muchas veces os han visto en la ópera con una hermosísima joven. —Es una esclava que he comprado en Constantinopla, una hija de príncipes, de la que he hecho mi hija, a quien amo, ya que mi corazón no puede hacerlo a otra cosa. —¿Es decir, que vivís solo? —Solo. —¿No tenéis hermana, padre, hijo? —Estoy solo en el mundo. —¿Cómo podéis vivir así, sin nada que os haga apreciar la vida? —No es culpa mía, señora. —Oíd, en Malta amaba a una joven. Iba a casarme cuando vino la guerra y me llevó lejos de ella como un torbellino. Con la crédula esperanza que me amaría bastante para esperarme, para serme fiel aun después de la muerte, la dejé. —Insensato. Y cuando volví estaba casada. Esta es la historia de todo hombre que ha pasado por la edad de 20 años, del hombre que tenía tal vez un corazón más débil que muchos otros, pero que al menos ha tenido valor para sobrellevar penas que hubieran muerto a otros. La condesa se detuvo un momento, como si hubiese tenido necesidad de esta detención para respirar. —Y tal vez no habéis podido arrojar de vuestro pecho ese amor porque no se ama de veras más que una vez. ¿Habéis vuelto a ver a esa mujer? —Jamás. —¿Jamás? No he pisado más el país donde ella estaba. —¿En Malta? —Sí, en Malta. —¿Luego entonces? ¿Ella está en Malta? —Creo que sí. —¿Y le habéis perdonado los sufrimientos que os haya causado? —A ella sí. —¿Solo a ella? ¿Acaso aborrecéis siempre a los que os han separado de ella? —¿Yo? ¿Por qué los había de aborrecer? Se colocó enfrente de Montecristo la condesa, que aún tenía en la mano un resto del racimo de uvas. —¡Tomad! —dijo. —No como moscatel, señora —respondió Montecristo, como si fuese la primera vez que la condesa le hiciera aquella oferta. La condesa dejó caer el racimo en la arena con un ademán lleno de desesperación. —¿Inflexible? —murmuró. Quedóse tan fríamente impasible el conde de Montecristo como si no se le hubiera dirigido aquella queja. Alberto venía corriendo sudoroso hacia ellos en ese momento. —¡Oh, madre mía! —dijo—. ¡Una gran desgracia! —¿Qué ha sucedido? —preguntó la condesa, cual si viese la fría realidad después de despertar de un sueño de ilusiones. —¿Una desgracia habéis dicho? ¡Oh, por fuerza deben de suceder muchas! —¡El señor de Villefort está aquí! —¿Y bien? —Viene en busca de su mujer y de su hija. —¿Y por qué? —Porque acaba de llegar a París la señora marquesa de Saint-Méran, trayendo la fatal noticia de que el señor de Saint-Méran ha muerto al salir de Marsella en la primera parada. Incomprensible era para la señora de Villefort, en medio de la alegría, tan horrible desgracia, que no quería ni podía creer. Mas la señorita Valentina luego lo adivinó todo a las primeras palabras, y aunque su padre tomó algunas precauciones, este golpe la aterró como si la hubiese herido un rayo, y cayó desmayada. —¿Y el señor de Saint-Méran qué parentesco tenía con la señorita de Villefort? —preguntó el conde. —Era su abuelo materno y venía con el objeto de apresurar el casamiento de Francia y de su nieta. —Ah, ya. —Y ved por qué casualidad se retarda una boda. ¿Porque no ha de ser el señor de Saint-Méran abuelo de la señorita Danglars? —¡Alberto, Alberto! —dijo la señora de Morcerf con un tono de dulce reproche. —¿Sabéis lo que estáis diciendo? —¡Ah, vos, señor conde, que tanto influjo tenéis sobre su corazón! ¡Hacedle ver que ha dicho mal! Y dio algunos pasos hacia adelante. Montecristo la miró de un modo tan extraño y con una expresión tan pensativa y llena de una admiración tan afectuosa que Mercedes se volvió. Y mientras con una mano estrechaba la mano de su hijo, tomó con la otra la de Montecristo y dijo: —Somos amigos, ¿no es verdad? —Oh, amigo vuestro, señora. Sería demasiado placer para mi corazón, pero no me atrevo a considerarme más que por vuestro más humilde servidor. La condesa se separó de ellos con el corazón tan lastimado y tan conmovido que antes de haber andado 10 pasos el conde la vio acercarse su pañuelo a los ojos. —¿Qué veo? ¿Acaso estáis reñido con mi madre? —preguntó Alberto con asombro. —Todo lo contrario —respondió el conde—, puesto que acaba de decirme ante vos que éramos amigos. Y volvieron al salón del cual acababan de salir Valentina y el señor y señora de Villefort. Es inútil advertir que tras ellos también salió Morrel. Fin de la sección 10.